Hola. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, Sintzilik, Orereta, Lagunak de Sintzilik, ¿cómo estamos? Aquí estamos en otro Gora Stratosfera ya, listos con el invitado de cachete que nos hemos traído a casa. Vamos a ver cómo se llama este invitado. ¿Qué tal, Daphne? Arratsaldeon, pues soy Iñaki. Iñaki López. Muy bien. Iñaki López, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Pues hace tiempo que no nos veíamos, pues... Hemos comentado ahora muchos años. Sí, todo bien, todo bien. Aquellos encuentros nocturnos. Bueno, pues eso es. Tenemos invitado a Iñaki, que es un chico muy majo, que toca la guitarra. Tengo que decirlo porque él no lo ha dicho, pero lo digo yo. Sí. Es guitarrista, cantante, y nos trae unas rolas. Ah, bueno, primero vamos a decir lo que... yo a los invitados les doy todo el margen que quieran, y él me ha dicho que quería un tema para el Gora Stratosfera. Sí. Y estuvimos durmiendo en nuestros laureles. Bueno, al menos yo me dormí, no se me ocurrió nada. Y ayer se nos ocurrió uno. Se muy apropiado para el momento en el que estamos. Eso claro. Es, y muy actual. La resaca. Eso es, la resaca. ¿Quién no ha pasado por ahí? Resaca guitarrera, resaca de birra. Yo estuve el sábado por ahí visitándole. Sí, también visité un rato, pero la tenemos controlada. A mí me estuvo visitando todo el día, pero bueno, aquí estamos ya bien fresquitos y vamos a empezar este Gora Stratosfera con canciones resacosas. La primera canción que vamos a poner es una canción que ha traído Iñaki. ¿Quieres decirla ahora o cuando acabe? Presentar o decir algo. La presento. Es una canción de Lee Hazelwood, que bueno, es un productor, músico, compositor estadounidense de los 60, así. Y la canción se llama The Night Before, la noche después de... Bueno, y la canción habla pues de pues cómo se despierta tras una fiesta en su casa con los vinilos rayados y sabor de carmín en mis labios y esas cosas. Muy bien. Oye, pues resacosa total. Vámonos ahí. Ya, ponemos. Adelante. Vamos. I wake up Sunday morning with my mind all in a haze. Tear stains on my pillow and makeup on my face. I see those empty whiskey bottles and records scattered on the floor, and from the next room I hear crying. Then I remember the night before. I saw her dancing at the party, so young with laughter in her face. And when the others had departed, convincing words and she stayed late. And now those empty whiskey bottles, they stand accusing from the floor. Then I hear footsteps as she's leaving. Yes, she remembers the night before. If I could turn back the clock, turn it back to yesterday, there are things I wouldn't do and things I wouldn't say. But now those empty whiskey bottles within my mind forevermore, And in the silence I hear crying. Yes, I remember the night before. Ah, se lo oye afectado al... Chato. Se lo había afectado porque se acabaron sus botellas de whisky y los discos ahí. Ah, pero qué a gusto se la pasa uno, ¿no? Sí, que no, que quería como volver atrás. Tú entiendes mejor inglés, pero es como eso, ¿no? Que quería volver. Eso es para evitar la tragedia, pero bueno. Ay, ay, ay, que se me mezcla la siguiente. Atento, chaval. Bueno, pues eso fue Lee Hazelwood y The Night Before. Es añeja, ¿no? Que será setentera, que suena, ¿no? Tiene como ese sonido ahí. Pues ahora dudo si es 68, 70. Creo que es un disco de Cowboy in Swindon, en Suecia. Uh-huh. Y por ahí sí, 68, 70. Tiene sonidaco ahí de aquella época. Yo también, es que te decía antes que está guay lo del tema de resaca, porque, a ver, yo no lo tenía en mente y no me salían, pero nada más me puse a pensar y dije, ostras, pues hay un montón. Y me he acordado de esta. Esta voy a poner varias que recurren, van a recurrir al mismo momento de mi vida, porque pues, es el momento en el que más resacas he tenido. Cuando vivía ahí en Guadalajara con dos amigos, vivíamos tres en una casa y la casa estaba guay, tenía una azotea de puta madre, entonces siempre había gente. Y siempre hacían unos fiestonones, entonces traigo muchas que me recuerdan a aquellas mañanas. Y vamos a escuchar esta, que nada más la oigo y me da como dolor de cabeza, pero me gusta, ¿eh? Jorge Ben, é coisa nossa, mulher bonita, é coisa nossa, o rei Pelé, é o camisa 10, é coisa nossa, a cafonice, é coisa nossa, jogar na bolsa, é coisa nossa, e a Greta Valendo, bata pá. Copa do Mundo é coisa nossa. É o tri, é o tri. Transamazônica, é isso aí, é isso aí. Castro Alves, é coisa nossa. E lá em Ipanema, tem mulher nossa. Com carnaval, é coisa nossa. E um cafezinho, é coisa nossa. Loira queimada, não machuca, não machuca. É coisa nossa. Coçadinho Mobral, é coisa nossa. Ministro conhece. Bye. Bueno, pues con ese ritmillo, pues ahí tuve varias resacas, porque el colega con el que vivía tenía este, pues es con una compilación de música brasileña y de los 70s. Pero es muy festiva. Samba Soul 70, entonces le quemamos ese CD ahí de tanto poner, y pues esta es una de ellas. Está muy bien, ¿cómo se llama? ¿Qué grupo es? Este, ay, que no he dicho nada, va, tienes razón. Se llama Erlon Chávez, es su banda Veneno. Ay, y la canción se llama Cosa Nostra, que no sé qué dirá, pero de resaca seguro también. Bueno, pues tiene pinta festiva, hemos estado aquí bailando, ¿no? Eso es, muy bien. Bueno, pues esa ha sido la primera reminiscencia, las resacas meas. Y ahora, a ver, ¿qué resaca nos trae Iñaki? A ver, claro, esto es bajar totalmente el ritmo que tan festivo. Sí, pero oye, la resaca tiene así, ¿no? En este caso no es una resaca de alcohol y tal, sino que yo diría que esta canción que va a continuación, que es de un grupo que se llama Feria, que es un grupo de chicas de pop español, que tenían un grupo antes que se llama Les Biscuit Sales. Ajá. Y esta canción sería resaca de la adolescencia perdida, digamos, de bueno, pues de que has crecido y ya no puedes hacer lo que te hacías. Es un poco triste y ya. Decadente, pero... bien, bien. Eso es una resaca también. Bueno, es una especie de resaca de la vida, un tempus fugit o así. Eso es. Guay, pues suena. Dale. Va, venga. Salir de tapas, pero ahora todo lo contrario. Antes solía vestir de rojo, pero ahora todo lo contrario. Antes solía sonreír por nada, pero ahora todo lo contrario. Lo contrario, exactamente. Todo lo contrario. Me ha gustado, antes tenía, ¿cómo? Yo tenía, antes tenía 20 años, ahora todo lo ahora contrario. Todo lo contrario. Dios, bueno, ya me pasé de lo contrario, pero así es la vida. Bien, bien. Bueno, Iñaki, bien. Bien, bien. Esto estaba resacosín también, de otro tipo. Sí. Y bueno, yo, como dije antes, pues yo traigo muchas referencias a cuando mi vida era de resaca. Ahora ya no, porque soy padre desde hace mucho y tengo muchos años que, bueno, resacas, pero tranquilas. Entonces he traído de las resacas de aquellos años, de soltería sin hijos, y todas son en México. Entonces, pues son canciones muy, muy... una cumbia va, viene ahora, porque donde yo vivía, abajo había un taller. O sea, estaba mi casa y el piso de abajo era un taller mecánico. Entonces, pues la mañana llegaban los currelas y venga, la radio ahí a tope. Y muchas mañanas que yo estaba de resaca, pues me despertaban con... Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Ahí, ahí la percusión. Pues eso es, así me despertaron y la verdad es que entonces no me sentaba tan bien, ¿eh? Me cagabas en ellos. Eso es. Ahora, como ya lo veo con en la lejanía del tiempo, pues me gusta un montón. Pero uff, en esas épocas me ponía de una mala hostia. Pero bueno, ahí está. Esa es una canción de resaca. Muy Esto bien. Fue La Sonora Dinamita, banda colombiana ahí de cumbia mítica. Y la canción pues se llamó la... Se me perdió la cadenita. Carmen... Bueno, paro porque siempre se me cuela la siguiente. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué te parece? Pues muy bien, muy... Yo estoy bajando los ritmos que tú pones. Yo estoy Ya, pero es que te digo que como a mí me vienen aquellos años... Está muy bien, está muy bien. Pero está bien también. Sí, sí, oye, pues, no pasa nada. Dale. Pues nada, la siguiente canción es... creo que es Philip Glass, ¿no? La siguiente... Uy, a ver... Sí. De Photographer. Eso es. Pues en realidad no es una canción de resaca, sino yo la excusa que utilizo es que es de resaca del siglo XIX, porque es una ópera de Philip Glass que habla de una historia real de un tío que mató a otro porque era el amante de su mujer, entonces por honor. Y la canción esta se llama, creo que, El honor de un hombre, ¿no? De un caballero. Sí, eso es, el honor de un caballero. Entonces creo que habla de esa y es una ópera de Philip Glass, creo, del año 82 y me gusta, y no es muy de resaca, pero la resaca del siglo XIX y de esa época en la que lo maté porque era mía, no la maté porque era mía, algo así. Resaca cronológica. Eso es. Vamos ahí. Thank you. Oye, pues me encanta, a mí la verdad es que me encanta hacer estos cambios de música y va, me fascina. Bien. Muy bien. Dicen frases del juicio que hizo este hombre que mató a otro y le absolvieron, por cierto. Ah, sí, pero has dicho que era un caso real, sí, ¿no? Es un caso real de un fotógrafo, claro, que estaba fotografiando en Estados Unidos cosas y mató, no sé muy bien la historia, pero la ópera va de esto. Vale, vale. Oye, pues dato cultural en Gora Stratosfera también. Ay, y bueno, vamos a pasar a otra que también viene relacionada con aquel taller mecánico que comentaba antes. Que estás curioso porque hace unos meses, no te voy a decir que hace un mes, pero hace unos meses la oí y me acordé de, dije, hostia, esta es la puta canción que sonaba en la radio de estos cabrones. Y por pura curiosidad, le hice un Shazam y ya me salió quién era, yo ni sabía quién era. Y vamos a oírla y luego digo quién es. Igual mucha, como es un clásico de la música, pues igual mucha gente conoce. Va. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment, showed in your eyes. Imagínate. Vaya puta resaca con esta canción. Te despiertan con esto y... Pero la verdad es que me hizo gracia que vino este programa de resaca y que yo hace unos meses haya vuelto a escuchar esto. Ah, que se llama, por cierto, Asia, el grupo, y la canción Hit of the Moment de los maravillosos 80s, 1982. Ah, el sonido lo tiene, ¿eh? Pues la otra también era del 82, la que acabas de poner. Eso es, sí. Pero no. Otro sonido. Otro sonido totalmente diferente. Vamos a dejar de fondo ahí las guitarritas de Asia y si quieres presenta tú la que sigue. ¿Qué es? Recuérdamela. Que es la El Enfer. ¡Ah, Daco! Muy bien, muy bien. Bueno, pues la siguiente canción es una canción contemporánea de 2022, de un belga que se llama Stromae. Es un single de su disco, o sea, es una canción muy famosa para la gente que lo conoce. Se llama L'Enfer y sería una resaca de, bueno, habla de pensamientos suicidas en francés y de una vida un poquito poco cuerda. Este chico su padre era ruandés y fue a currar a Ruanda. Lo que pasa es que fue mal año, fue en el 94 y lo mataron. Al padre genocidio. De este. Sí. Entonces, bueno, él arrastra como algunos problemas derivados de esa pérdida y otras cosas. Y esta canción habla de eso, l'enfer, el infierno. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Ya se nota la diferencia, estábamos más serios aquí escuchando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bien, bien. Bien, Stromae. Oh, ya se había puesto. Stromae, que es en realidad el. ¿Cómo se llama en francés? El Berlán, o utilizan como los franceses, ¿no? Estamos a lo de Francia o cerca. Utilizan el. Hablan al revés. Hay un idioma que es al revés, ¿no? En vez de Fab. Ah, no tengo ni idea. Sí, ah, sí. Si tú vives en Irún, tienes que saber esto. Ya. Bueno, pues Stromae es maestro. Es lo que te quiero decir. Ah, sí, Stromae es maestro. Ah. Ah, mira. Ahora sí lo veo. Maestro, Stromae. Vale, pues muy bien. Con Stromae vamos a hacer otro salto ahí un poco, sí, un poco cualitativo, rítmicamente. Esta no me recuerda a ninguna resaca, pero me imagino alguna resaca con ella. Como la canción es así como medio, ¿cómo se llaman estos? Pues white trash gringa, así como sí. Estos del buzo de vaquero y ahí con... Sí, es un poco así. Bluegrass, así. Eso es. Sí. Hay como de la cultura esa, pero la canción no tiene mucho que ver. Es una canción de Primus, ya la presento, uh-huh. Del álbum Pork Soda de 1993. Y se llama The Air Getting Slippery. Y esto suena así. Regular beat. I excrete, cause I'm here to make a buck. And those that cannot take the heat can take a flank. Forgive me if I hesitated. Incredibly hot here, incredibly hot here. Incredibly hot, yes, I must say it's incredibly hot in here. Dogs are barking merrily, your cherry sits on high. Studied your play to properly, you know that things can fly. Now if you want an encore, you might hear is it luck. But me, I'd rather play visitants, cause I don't give a fuck. Forgive me if I hesitated. It's incredibly hot here today, incredibly hot in here. Incredibly hot, yes, I must say it's incredibly hot in here. Now Pat, he's a hell of a guy, but he smells like a dancing mule. He likes to hang out at checker dance with the gents he knew from high school. He sold enough crystal meth to buy a stepside truck. But if you ask me twice, I say the boy ain't worth a fool. Forgive me if I hesitated. It's incredibly hot in here today. Incredibly hot in here. Incredibly hot in here today. Incredibly hot in here. Lur. Banji. ¿Qué tal? ¿Oyes Resacosa o...? Muy bien, me ha gustado mucho. ¿Sí? No, Resacosa no. O Resaca de volver a beber, porque es un poco como polka eso o cabaret, es, ¿no? Eso es, un poco eso. Ahí, mira, ahí lo has hecho bien la... Eso, de hecho, hay una palabra en inglés que es el pelo del perro, creo. No sé cómo se dice en inglés. Ajá. Que es como este rollo de... Es un poco de alcohólicos, pero como quitar la resaca bebiendo. Entonces es un poco esto. Eso es. Ahí de, que sí, señor. Vale, pues a ese ritmo nos han dejado los Primus y ahora vamos a pasar a otra selección de nuestro invitado Iñaki López. ¿Qué traes por ahí? Pues creo que es Bambino, ¿verdad? También, bueno, pues esto nos vamos a España, a Utrera, Sevilla, y Bambino es un... pues es, casi ha creado un estilo, que es esta rumba flamenca con ritmos un poco americanos de tu zona, por ahí, bueno, de una zona más abajo. Pero, y nada, se llama, creo, es una resaca de amor en realidad, o sea, de algo que quiero olvidar a su persona. Ajá. Procuro olvidarte. Procuro olvidarte. ¿Le damos? Vale. Bambino. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansar llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. No sé lo que haría, lo que haría porque estuvieras, porque siguieras. Vivir así, perdido. Yo procuro olvidarte y hago en el día mil cosas distintas. Ah, vale, Martino. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegar llanto a la noche apenas sin vida. Y ver nuestra casa tan sola y callada, yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así perdido. Lo haría porque estuvieras, porque siguieras. ¡Oh, oh! Ya, pues eso fue Bambino. Bambino. Bambino. ¿Qué me decías de Bambino? A ver, cuéntame, que eso está interesante. Ah, no, pues que claro, Bambino, bueno, en realidad él no escribía sus letras, las escribía otras personas, pero que era un gran intérprete y bueno, que era una persona homosexual en la época, en la España franquista, y que cantaba como un rollo a las mujeres y tal. Pero vivía con su... Creo recordar que igual... Pero vivía con su madre hasta su muerte, que murió. Murió un poco así como tristemente y tal. Pero, ¿esto de qué año sería? También setentero, por ahí, ¿no? Suena también. Setenta y poco, sesenta y eso mucho, es. Sí. Ah, sí, por ahí. Sí. Oye, pues muy bien. Me encantan esas mezclas de Gora Stratosfera. El invitado Iñaki López. Y ahora vamos a pasar a esto. Eso también trae recuerdos de aquellas épocas, porque el mismo colega que tenía el disco de samba, el que de la canción que oímos al principio, pues también le gustaba mucho la salsa, ¿no? Y fíjate que luego, así con los años, ese género me entra muy bien de resaca, tío, la salsa. ¿Así? Sí, sí, al estar resacoso te pones una salsita y es ahí como, ah, ay, bien, bien. Y entonces esta me acuerdo, porque también sonaba por las mañanas, ahí cuando estaba uno ahí bastante estropeado. Y bueno, la presento ya. Es del colectivo este neoyorquino. De la Fania, eso es. Y vamos a ir de la Fania. Esta está grabada en directo en un garito que se llamaba El Chita. Sí, y es un documental muy guay. Eso es, el documental sí. Ese está muy guapo. Y vamos a ir pues la más mítica, que era la que sonaba y nos encantaba cantarla. Y con el quítate tú pa' ponerme yo. Sí. Así que vamos. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Se puede hacer hoy. ¿Qué cosa, tío? Que no deje para mañana. Dime, tío, lo que se puede hacer hoy. Porque si no lo hace ahora, abre paso, Molina, que vengo acabando, mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Oh. estoy orgulloso cuando me pongo a versar. No es que quiera criticar ni que sea avancioso, te lo digo, camarada, este negro sí es sabroso. Quítate tú para ponerme yo, quítate tú. Ponerme yo. Joder, es que es, claro, lo guay de esta canción encima, que es la versión en directo, es que o sea, es, van pasando uno a uno cantando cada estrofa y eso hacen como es una broma y, ¿no? Y, eso es, y ahí se oye la banda, ¿no? Ahí la peña ahí. Claro, ah, es cada que, vez que pasa uno ahí. Claro, claro, pero la peña es que la peña es Rubén Blades, es Héctor Lavoe, es Johnny Pacheco dirigiendo, es Celia Cruz, es, o sea, es todo el mundo de la eso música es latina de los 70. La creme de la crema ahí, la creme, dándole ahí al, al pregón, men. Pues esa fue la Quítate tú para ponerme. No, solo se llama Quítate tú, ¿eh? Y nada, pues eso, pues buena onda con esta canción que de resaca a mí me entraba. Tus resacas serán bastante agradables, salvo la canción rock de los mecánicos, todo está muy bien. Sí, sí, pues habían otras de los mecánicos que ya no, ya no encontré, pero uff, hostia. Vale, pues vamos a lo que sigue. Venga, Iñaki, que veo ahí un nombre ahí que me suena. Sí, te suena, pues es una canción muy famosa. Es una resaca de Vietnam y de la época hippie, del el desencanto del hippismo y el nacimiento del punk. Ay. Más o menos, que son los Stooges con Iggy Pop a la voz, con Search and Destroy, Busca y Destruye. Wow. To destroy. Bien, bien. Ah, estábamos ahí en mis cuidos en temas de producción. Y, pero muy bien, oye, qué buena, ¿no? A mí es que esta canción sí me pone muy, muy tenso y enérgico. Y soy el chico olvidado de América, soy el guepardo lleno de napalm. Ay, ay. Bien, pues perfectamente. Ahora vamos a pasar a la última que traigo yo. Y esta, la verdad es que sí, la descubrí en una resaca, pero más estoy hablando de descubrir al grupo, porque no lo conocía y alguna vez, no me acuerdo hasta dónde fue, de resaca sonó y dije, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunté y ya me dijeron qué era. Y es The Fall. Y la canción se llama Hit the North, parte 1. Y este fue mi descubrimiento. Y después me inmiscuí en el mundo de The Fall y ¡bah! Sí, tiene 40 discos así. Eso es. ¡Barbaridad! Pues esto fue la de Hit the North. A ver si a ti también te da ese rollo, pero a mí, desde que la oí la primera vez, como que también tiene, igual es el año, pero tiene también como que suena de repente a Mano Negra, ¿no? Sí, tiene ese ritmo un poquito, ¿no? A los principios Mano Negrescos, sí. Ahí. Entonces me acuerdo que siempre me sonaba ahí como, ¿qué es esto? Ya luego cuando escuchas más, ya eso es muy diferente, tío. Bueno, más industrial o más eso punk, es, ¿no? Eso es. Yo los descubrí también en un, además sin saberlo, en directo, en un festival, en el Primera Sound, en el Polo Español en Barcelona. Y flipé, y seguido iba James Chance and the Contortions, y flipé. Entonces fue como un éxtasis constante, fue muy guay. Hombre, pues cómo no, vaya, vaya. ¿Y eso fue hace mucho o qué? Pues sí, 2004 es 2004, mucho, uy, sí, ¿no? Pues 19 sí. Años, pues sí. Sí, sí, ya. No, 2003. No, suena que no, pero sí. Bueno, pues eso, ahí hemos llegado, tengo que confesar ahí a todo el auditorio de Gora Estratosférico que hemos acabado nuestros recursos musicales que teníamos planeados. Pero somos gente de bien improvisatoria, eso que hemos es. Elegido para completar la hora. Muy bien, muy bien. Y a ver, dinos, ¿qué has elegido, Iñaki? Pues mira, nosotros, yo y mis amigos, con 20 o 18 años, íbamos de, no teníamos dinero, y nuestras vacaciones pues eran ir a, somos de Pamplona, era ir a Zarautz. Bueno, pues era un expeditivo para nosotros. Y íbamos al camping de Zarautz y estábamos pues ahí pues un poco borrachos, o fumamos porros, o escuchamos mucho los Beastie Boys en un radio cassette. Íbamos como con una especie de Ghetto Blaster de la época. Y entonces bajábamos a la playa como tres o cuatro gañanes que estábamos con escuchando los Beastie Boys muy contentos. Y la canción de ahora es una canción del Check Your Head de los Beastie Boys que se llama Professor Booty. Yo, I don't hang out with those guys. Man, I ain't got nothing to do with those dudes. Man, and I saw your female with them too. What's up with her? I've been hearing that she's been giving that stuff out to all them graffiti guys. Yo, shut the fuck up, Chico, man. Who paint three of those mules for some of that ass? Professor, what's another word for pirate treasure? Well, I think it's booty. Booty. Booty. That's what it is. Yes, I got more bounce in the fucking bump, and then you wanna know why? Because I'm motherfucking chunking. Chunking in the pocket, just like Brady T. Got some prize a piece, so you don't have to wait. Cause I'm a master blaster, kicking up the Shasta. My voice sounds sweet, cause it has to. Lástima que se acaba ahora Estratosfera porque habíamos ya despegado, ¿eh? Sí, sí, sí, para la próxima. Eso es, se conecta la resaca con la fiesta y... y vámonos. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. A ti, Daphnis, por invitarme. Ya nos veremos en otra ocasión, si es que se presenta. Se presentará. Y ya, no, y ya estaremos dándole aquí al Gora Estratosfera. Es que ricasco sin chilicos, de por aquí, de por allá. Muy bien, Iñaki. Saludos a casa, Cleo... Dale ahí. Vámonos. Con fiesta, creen a la resaca por el creen culo. A la resaca. Sí, vámonos. Con los pogues. Wow. Ahí, espera, déjala. Me he liado. Es un gran grupo. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale. Una oda a la fiesta. rodillaje.